que sigue al paro. ¿Qué pasa? Que tú estás acelerado. Calma, calma, que no panda el túnico. Voy en un carro de Fórmula 1. Estoy contento, tengo seguro. Así que mami, chocame duro. Chocando los cuerpos, chocando los cuerpos, chocando los cuerpos, chocando los cuerpos. Cuando sigo bien rápido, minuto dos pasos, yo me estoy recalentando. Miro tu colita, tiene una tanguita. Quiero una ambulancia, busco una farmacia. Subo para arriba, bajo para abajo. Me estoy volviendo loco y esto ya no tiene caso. Chocando los cuerpos, chocando los cuerpos, chocando los cuerpos, chocando los cuerpos. Oh, oh, oh, oh. Me gata, te parte la cabeza. Vale, Pablo. Vale, la mica. Sígame lo bueno, yo busco una chica, quiero una gordita, quiero que me choque, quiero que se suba, me todo mi carro para dando mucha rumba, no tengo problema, tengo seguro de por vida. Chocando los cuerpos, chocando los cuerpos, chocando los cuerpos, chocando los cuerpos, oh, oh, oh, oh. Chocando los cuerpos, chocando los cuerpos, chocando los cuerpos. Chocando los cuerpos, chocando los cuerpos, chocando los cuerpos. Oh, oh, oh, oh.